Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de danza nacionalista Salmanda se presentará para celebrar los 15 años de trayectoria el 23 de julio a las 19:30 en el Teatro México en Quito. La agrupación pondrá en escena 50 bailarines para representar la obra Entre Dos Mundos, una composición que encierra la dualidad en la que se desarrolla la esencia de la población andina ecuatoriana, proponiendo varios cuadros danzarios que buscarán acercar al público a la dimensión de la cosmovisión andina. Internacionales. La Paz. Un total de 21 piezas arqueológicas de la cultura Tiahua Nakota y del oriente boliviano regresarán en las próximas semanas a Bolivia, procedentes de Alemania. El gobierno señaló que esas piezas son un valor incalculable y que fueron entregadas voluntariamente por parte de la familia alemana que las tenía en la embajada boliviana en Alemania, por lo que se espera que en las próximas semanas y luego de cumplir con los trámites legales, retornen al país. El ejecutivo también indicó que miles de estatuillas y objetos arqueológicos de distintas culturas precolombinas se encuentran dispersas por el mundo, para lo cual existen convenios firmados con algunos países para recuperar esos bienes patrimoniales. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.